Otra noche de nada, sorpresa en la red. Recuerdos de entonces, tatuada en mi piel. Ya no son fotos de ayer, solo me siento caer. Y ya no sé si saber de ti o seguir escondiéndome. Miedo a perder, a volverte a ver, o seguir escondiéndome. Sonrisa al viento, no fue para mí. Y noche de dudas, buscando el valor. Ya no son fotos de ayer, solo te volví a ver. Ya no sé si saber de ti o seguir escondiéndome. Miedo a perder, a volverte a ver o seguir escondiéndome. Y ya no sé si saber de ti o seguir escondiéndome. Miedo a perder, a volverte a ver o seguir escondiéndome. Escondiéndome, escondiéndome, escondiendo, escondiéndome. Escondiéndome, escondiéndome, escondiendo, escondiéndome. Escondiéndome, escondiéndome, escondiendo, escondiéndome. Escondiéndome, escondiéndome, escondiendo, escondiéndome. Escondiéndome, escondiéndome, escondiendo, escondiéndome. Escondiéndome, escondiéndome, escondiendo, escondiéndome.